en el 106.3. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Hay que quererse un poquito más, es el mensaje de esta noche. Y estamos comenzando en vivo, como todos los jueves, Salteame a las 23 por Radio Nauta. Buenas noches a todos los que están aquí participando de Salteame, detrás de nuestro operador Juan Parame, que le mandamos un saludo grande. Y bienvenido al plantel que conforma este equipo y que rema por Salteame. Buenas noches. Por doquier. Querido. Buenas noches. Querido. Por cualquier lugar. Y remas sin remos también. Buenas noches a la gente y a mi querido equipo de Salteame. Hola, aquí la querida. ¿Cómo andan? Compartiendo otra noche de Salteame. ¿Qué número? Ya estamos perdidos. Siempre pensamos en los números. No sabemos los números. No sabemos. 35, 36. Me parece que ya estamos, estamos un poco más. Estamos en un casi 40. Sí, por eso que te digo. Bueno, lo vamos a revisar. Estamos cerca de la crisis de los 40. No cometamos el error de cumplir 40, viejo. Por favor. Lo vamos a revisar. Porque se viene con todo. Me da que el 20 hicimos un quilombo bárbaro. Y a partir de ahí creo que hubo un cambio en este programa. Pero bueno. Tengo el agrado de pedir disculpas. No de echarte la culpa, sino de pedir disculpas y agradecer a Sergio Núñez, que me dejó con un par de birras solos. No. Yo, ella y yo. Mirá cómo. Y estamos aquí haciendo Salteame. Estamos aquí con Aldi, que nos saludó. Hola, Aldi. Buenas noches. ¿Estás? A todo el equipo salteamista y a todos los oyentes que están del otro lado y también a todos los amigos que nos vinieron a visitar acá al piso. Hoy estamos solos en el estudio, o sea, en la parte del aire. Viste que nosotros siempre estamos como a gente adentro. Ahora están todos del otro lado. Están ahí, todos del otro lado. Atrás del vidrio. Mirá el lujo que nos damos de no tener gente adentro, pero tener del lado afuera y bastante, viejo. Aldi tiene su público personal. Así que, por favor, déjenla hablar. No, me encantó la frase que dijiste al principio, hay que quererse un poco más. Es verdad, ¿eh? Hay que quererse primero a uno mismo para querer al otro. Porque Aldi se queja de que se ríe, vamos a contarle a la gente. Se queja de que se ríe mucho, pero es lindo reírse. A pero ver, cuando igual, me yo escucho, me río como una enferma. Entonces no queda bueno, pero es lindo reírse. Así. Sí. Siempre me escucho acá, me cago de risa al aire y no sé si está tan bueno, está pero bueno. Aldi, vos tenías algo mitológico para contar. Sí, me pasó yo algo. Yo también lo tengo. ¿Vos también? También. Por favor, una vez más, operador. Aldi. Chan, chan, chan, chan. Cada vez me da más miedo, Aldi. Sí. Yo también. Con esa cara roja, que tiene de feliz. Es una hechicera. No, me pasó algo extraño. A mí me suelen pasar cosas extrañas, anecdóticas, graciosas. Por lo menos son graciosas y anecdóticas, no algo malo. Tiene digamos. Una vida. Hay una vida por delante. Tiene una vida. Claro, no. Por supuesto. La de algunos es más divertida, la de algunos es más aburrida y está la vida de Aldi. La de Aldi, claro. Es ahí está, ahí me río. Ahí me río. Bueno, nada, hace 2 semanas más o menos estaba en el kiosco comprando unos puchos y se me acerca un chico, compra un chocolate y me lo regala. Yo dije, este chamullero Gil, viste que uno ya empieza, vos que sos mujer, Marce. Igual. Enseguida bardeás, cuando alguien te chamulla, bardeás. O sea, eligió un chocolate grande, porque son caros, te digo. No, eligió un chocolate cualquiera. Bien, Sergio, a vos te pregunto, ¿eligió bien? ¿A quién regalarle el chocolate? Claramente, eligió bien, y por favor, por favor. Vamos, Aldi, todavía. Bueno, lo cierto es que yo me quedé media extraña, porque casi lo bardeo. Viste, me sale esa cosa feminista de adentro. No ve el mundial, pero ella habla portugués. Seguí, por favor, Aldi. Y bueno, estuve ahí a punto de bardearlo y me dice, estoy haciendo una cadena de favores, por favor no la rompas. Te regalo este chocolate y vos ahora tenés que regalar algo a alguien. No rompas la cadena. Se fue y no me dijo más nada. Pará. O sea, no me estaba chamullando. Realmente estaba cumpliendo la cadena de favores. ¿Y qué le vas a decir si le vas a bardear? ¿Cómo bardeas a un pibe porque te regaló un chocolate? Bueno, pero te regalan un chocolate y de la mano viene un elogio. Vos sabés. Mucho prejuicio. No, igual te entiendo, yeah. Pero digo, ¿qué, porque por ahí. Estamos con la chela. Por ahí el flaco te dice, no, yo te quería regalar un chocolate por una cadena de favor y vos ya pensaste cualquier cosa. Ari, sos una mal pensada. Sí, soy una mal pensada. Nunca me imaginé que una persona me iba a decir eso en medio de un kiosco. Así que bueno, la verdad que ahora estoy comprometida a seguir la cadena de favores. En cualquier momento voy a elegir a alguien y le voy a regalar algo. No dijo la palabra. Le voy a regalar algo que sea útil, ¿no? Y que esa persona se encargue de seguir la cadena de favores. Está buenísimo. ¿Te comiste, ¿no?, el chocolate? Lo compartí con mis amigas. Bueno. Bien. Es demasiado buena, Aldi. Muy buena, ¿no? Sí. Muy buena. Voy a... ¿y sabes qué? Estaría bueno, ya que lo decimos al aire, que la gente se cope y empiece a hacer cadenas de favores, así como al montón. Cadena Aldi, buena leche. Aldi por un mundo mejor. Casi como John Lennon está. Pero ¿por qué Aldi está en un medio de mierda como Radionauta? No. Denle una voz más importante. Más hegemónica, decís vos, ¿no? Más de los grandes medios. Lo que pasa es que yo soy popular. Por eso le regalan chocolates. Bien. Nacional y popular. Le vieron cara de bueno. Al libre consumismo. De Milka. Adelante. Tengo, una historia. ¿Qué pasa, Tommy? Te veo ahí. ¿Cómo se dice? Mitológica. ¿Mitológica? Bien. Pero un poco más sincera que la mitología. Lo veo un poco como el náufrago a Tommy hoy. Anoche fuimos a jugar un partidito al fútbol. Estoy con un problemita de gas. En tu casa. Particularmente en todo el edificio. Una demanda muy grande. Y bueno, estamos con problemas para cocinar, para bañar. No está todo bien. Hay que soportarlo. Sí. Y anoche fuimos a jugar al fútbol. Me bañé en la canchita de fútbol. Sí. Me olvidé el shampoo. Qué cagada, ¿no? Me olvidé el jabón también. No. Pero bueno, manoteé ahí. Mano fuerte y agua caliente. El problema es esto. Hoy tengo una gorra puesta, sí, verde, sí, como el mono de Salteame. Y estoy tapando mi mugre. La confesión al aire. Bien. Querido Tommy. ¿Con qué ha tapado su mugre y qué mugre ha Aldi tapado mis compañeros de Salteame? Aldi también tiene gorro. Yo tengo gorro, pero para tapar este doble cabello que tengo. Tengo dos colores. Entonces es como que... A mí me parece que en el hombre es más difícil tapar. En la mujer es mucho más difícil tapar la mugre porque se te engrasa el pelo y es un bajón. Pues se nota. Se nota. En cambio en los hombres no, porque a mí me tenga el pelo largo. Un poco de perfume, un baño polaco, el famoso baño polaco. ¿Cuándo te tapaste la mugre, Marce? ¿Y qué mugre te tapaste? No, en ámbitos generales no, pero en la playa ponele el pelo, se te hace un quilombo, te metes al mar tres veces, alguna vez te pasa. Pero es un ambiente más pulcro, me parece a mí. Marce nunca estuvo mugrienta, nunca tuvo pelusa en el ombligo. Sergio. Tommy, yo no tendría que estar hablando de esto en la radio. Pero bueno. ¿Qué es el baño polaco? Sobaco y huevo. Claro, hay una explicación. Yo le estaba buscando más científico, pero te dio la explicación. Literal, y si no, un poco de perfume, ¿no? Y ya está. Claro, se dice, ¿no? Se dice. Lo que nos ha llegado. No lo hago. Los franceses se bañan en demasiado desodorante. O perfume. O por eso lo crearon, supuestamente, ¿no? Para esconder olores. ¿Vos? No, ya está. Aldi, ¿vos tapaste tu mugre con algo? ¿Son todos unos cagones? No, soy muy limpia. O sea, tengo la virtud de soy muy limpia. Y tengo agua. Soy vecina tuya y de Vicu, así que cuando quieran pueden venir a casa a bañarse. Por favor. Están invitados a bañarse en casa. Están por invitados favor, a ser limpios. Hay shampoo por lo menos. Hay shampoo y está Nicasio, mi hermano. Así que primero tiene que pasar por su cadáver. Y después, ¿pero qué? ¿Juega la PlayStation? ¿Algo que, algo que me haga feliz? Pueden pasar primero por su... O sea, si les cae bien, les hace una comida. Si les cae mal, todo puede pasar. Por ahí les corta el agua antes. Por claro. Ahí, claro. Claro. Les pone agua fría. Y está la gata de Aldi. Y está Perry. No es que está Aldi. Está la gata. Está la gata. Subimos la cortina, mi compañero Juan Paramio. Segunda temporada. No se puede creer este muchacho el swing que tiene operando un programa de radio. Pero aquí seguimos en vivo y tengo el privilegio de presentar a Vicky y María. Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidas a Salteame y las recibimos con un fuerte aplauso. De lo artesanal. Ha llegado el niño de las redes sociales. Llegó el niño de las redes sociales, o sea que ahora va a empezar a sacudir tweet. Y si alguien está del otro lado del pedo, puede mandar un... Que tuitee. Que se ponga las pilas. Ya. Muchachos, todos al micrófono, así estamos más prolijos. Y damos otro aplauso a Vicky María. Bueno, chicas, ¿podemos escuchar su voz? Por lo menos, ¿cómo están? Bien. Al micrófono, no las quiero cagar más a pedo en toda la noche. Hablen al micrófono. Estamos muy bien. Ahí está, mira, te contesté. Toma, ¿querías el micrófono? ¿Querías autenticidad? Acá la tenés. Chicas, ¿qué hacen ustedes? Estamos en la Menezunda. No es una merienda, es una Menezunda. Con N. Menezunda. Te estás diciendo significa... Menezunda con N es con N. Tiene una buena. Menezunda. También se puede decir también Menezunda. Puede decir. Tiene una buena historia mitológica, ya que estamos. Mitológica, no sé si tan mitológica. Se supone que. O lo que han dicho. La palabra Menezunda viene de. El Río de la Plata era como un conjunto heterogéneo de cosas, una mezcla, un lío. Y nosotros lo tomamos y ahora es un espacio de intercambio de ideas. De ideas, de objetos, de actividades, obviamente con mucha creatividad. ¿Ustedes tomaron algo? O sea, ¿se adjudicaron algo? Nos apropiamos y lo resignificamos. ¿Y qué tipo de ideas son las que debaten? En realidad llevamos objetos artesanales, que sean creativos, que sean de valor, poco valor, y obviamente es una expresión, la idea de ideas creativas llevadas a objetos, a productos que podemos vender como valor de uso, de necesidad o en todo caso de expresión, solo eso. Y obviamente el espacio resulta después en intercambio de ideas, de debates, por los mismos productos o por actividades o... La gente cuenta cómo hace las cosas, porque Menezunda era, esta es la parte mitológica por ahí que estabas esperando, sí. Eran, se les llamaba a reuniones que hacían grupo de gente mayor, vamos a decir, que se juntaban... O gente con permiso. O gente con permiso, puede ser, no sé. Siga. Que se juntaban a copetearse algo, charlar un rato, debatir ideas. Entonces la Menezunda parece como, para nosotros, como un espacio para juntar gente que quiera contar una historia, que quiera mostrar algo que hace, que tenga algo para mostrar, sí. ¿Debatían abiertamente sobre todo o tenían algún pensamiento específico que involucraba a la Menezunda? Se juntaban en realidad, claro. Se juntaban a charlar, seguramente surgían ideas o surgía un debate. Debates más sobre... Se juntaban a escabiar, sí. Y ustedes con estos objetos, digamos, ¿viene alguien, presenta una idea y después elaboran el objeto? ¿O es que viene alguien, presenta eso y ven cómo lo pueden arreglar o cómo lo pueden hacer para venderlo? ¿Cómo es el funcionamiento, digamos? No, nosotros, a ver, cada uno trae su idea, en realidad ya trae su objeto preparado, es un producto para vender. No lo pensamos, o sea, el costo lo ponemos entre todos. Y más allá de lo económico, le damos una vuelta. La idea es esa. Pasen el limpio, por favor. Es un proyecto nuevo, ¿no? Que lo que está buscando ahora es sumar gente, en realidad, que quiera mostrar las cosas que hace. Por ahora lo que estamos haciendo son productos más que nada reciclados, que lo que queremos hacer es cortar un poco con el mercado que se viene dando hoy en día. Romper y desde hace muchos tiempos. Y desde hace mucho tiempo. Buscamos romper con la lógica de mercado tradicional, ¿no? Romper con ese sistema capitalista. No, ¿cómo? No podemos. Ya sabemos que no podemos escapar del sistema. Somos parte del sistema. Cada vez que queramos vender algo, lo vamos a tener que cambiar por plata. Entonces, en este lugar, lo que hacemos es plantear la posibilidad de que también se pueda cambiar, intercambiar entre productores, por el ejemplo. Claro, el trueque. Por decir una, como decía María, sino esto de los precios son sociales, los debatimos entre todos. Hay un costo mínimo que uno pone por lo que le costó hacer el producto. Pero en general son pero cosas. En un consenso, digamos, general, más o menos, con claro. La moral como base. Claro, tal cual. Pero ¿cómo se le escapa, de alguna manera, al sistema capitalista? Más allá de fijar precios. Digo, porque es una técnica la que ustedes hacen. Y por ahí lo que nosotros decimos es esto, este tipo mensaje. De productos. Y sí, este tipo de productos que hacemos que son de base reciclada, o no solamente reciclada, sino que con materias primas, así que los productos, bueno, por ahí las palabras no dejan de ser del mercado, ¿no? Porque hablamos de productos, productores, de intercambio, de un montón de cosas que siguen estando dentro de lo que es el capitalismo, ¿no? Pero de esta manera hay una brecha más corta entre el productor y el consumidor. Y el consumidor. Claro. Entonces, ese valor que decía María, del valor de uso, sigue teniendo un valor emocional. ¿Cuáles son los elementos que ustedes reciclan? Así. Por ejemplo, ¿alguno de esos productos que comercializan? Uno de los productos son unos banquitos que hacemos con botellas recicladas. De muchos colores, pueden elegir las telas, después hacemos unas lámparas, hay... Sí, básicamente es plástico reciclado, tapitas, después hay otras actividades, hay tejido, hay, a ver, en papel. Juegos didácticos que también se realizan con cosas que podemos reciclar o juntar. Y todo lo que busquemos en la calle, a ver, si encontramos algo en la calle, lo pensamos, y eso es la idea de la creatividad, lo pensamos a ver qué vuelta le podemos dar para reutilizarlo, cambiarlo, y bueno, esa es la idea. Un banquito en una casa seguro que hay, pero no siempre van a tener un banquito hecho de botella, y no es lo mismo que tengas un adornito que compraste en el todo por dos pesos que viene de China a algo que hizo el pibe de la esquina, que le encantó hacer adornitos y le quedó divino. Yo ya compré, yo quiero un banquito. Vicky, María, en estos espacios... Yo que lo veo desde afuera también, la persona que escucha del otro lado puede participar como también como un taller filosófico, ¿no es cierto? Se dan talleres filosóficos en ese espacio. Sí, porque la idea es llevar otras cosas, música, pintura. Nosotros pensamos en talleres educativos, o lo ponemos por el lado de la educación también. Entonces por ahí pensamos que en algún momento esto de vendemos nuestro producto una vez, pero también otra vez podemos juntarnos los que están interesados e ir a enseñarles cómo hacerlo. Son la parte de la Argentina no vaga, ¿no? Como y nos conocen en el exterior, ¿no? Acá tenemos gente no vaga que trabaja. ¿Qué hacen, chica, más allá de... De Menezunda. Soy docente. Bien. En una escuela, jardín de infantes y hasta escuela primaria, hasta séptimo. Tenemos una profe acá. Sí, soy tenemos profe, una profe. Inglés. Se la nota cansada. ¿Usted, Vicky? Yo soy estudiante de trabajo social y soy acompañante terapéutica y nada más. Desempleada por ahora. Menezundeando nomás. ¿Tienen un Facebook? Sí, está en Facebook, aparece como La Menezunda, Arte y Ocio, dice. Bien. Como un eslogan. Que por ahí una de las cosas que... Esto de pensarlo como arte y ocio, ¿no? Era... visto también desde este, del espacio filosófico que decían. Y por ahí una cosa que quería agregar de lo de escapar al mercado, ¿no? Bueno, que ya dijimos que escapar al mercado no vamos a escapar, pero que por ahí es la forma de estar más al límite y socializar los medios de producción. que es un poco lo que hace, se hace acá en el Olga también, ¿no? Pero está buenísimo. Vicky, ¿estos espacios dónde se están dando? ¿En qué lugar lo hacen? Por ahora es un espacio súper pequeño que se va agrandando cuanta más gente entra, que es en un departamento chiquito, en 44 entre 1 y 2. Son dos encuentros que ya hicimos, está bueno, y generaron debates, discusiones y algunas ventas. Y bueno, se suma, sí. A ver, nosotros lo hacemos, lo tomamos ya pensado social, cultural y como patria, digamos. Lo hacemos las fechas patrias. Se hizo el 25 de mayo con todo lo que eso lleva, o sea, con frases alusivas, chocolate, y se hizo ahora el 20 de junio. Probablemente bien. El próximo sea el 9 de junio. Digamos la estamos palabra cerquita. fiesta, así alarmamos un poco al oyente. Las fechas patrias, claro, al que quiere de alguna manera conocer a la Menezunda, no desde Facebook, y sino encontrándose dentro de una galera divertida. Ahora colgamos lo la puede la hacer en Facebook. Dentro de las fiestas que se arman acá en el espacio de la Menezunda, todas las fechas patrias. Incluso la Menezunda puede estar acá en el Olga Vázquez, ¿no es cierto? Estaría bueno la sí, idea. Sí, podría, de, podría ser. O en espacios así donde el público es más amplio, ¿no es cierto? Sí. La idea es la participación. Cuantas más personas seamos, cuantos más productores o gente que quiera comprar o saber de qué se trata y participar, obviamente los espacios. Y si hay un oyente del otro lado que hace algo reciclado o quiere filosofar o quiere mostrar su arte, puede ir, puede participar sin ningún problema. Sí, se sumaron Matías, que hace unos dibujos que muy lindos, Jimena, que hace viandas vegetarianas, todo lo que está de moda. Sí. Bien. Chicas, la onda verde, elijan un color y nos vamos a un tema verde. We'll be right back. quiere y no lo dejaré deslizar en recuerdos quietos y en balas rasantes que matan. Radionauta, a través del éter. Transitando. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite a Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Entrá a nuestro Facebook, Salteame Radio, Salteame Radio, y que siga sonando. Salteame. Salteame. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Salteame. Buenas noches, estamos en vivo. Esto es Salteame. Humor con contenido. No, quiero decir una cosa. Sí. Porque me censuran. No, mentira. Quiero decir por dónde nos pueden encontrar, ¿no? En la 106.3 FM. Y si no, estamos en las redes sociales por Salteame, así como suena. No tiene palabras raras igual. En Facebook por Salteame, y si no, en Twitter, @ Salteame Radio. Y la página de internet que tiene todo lo que busques, que es salteame.wordpress.com. Por ahí estamos, está clarísimo, Sergio. Todo el contenido que haya surgido desde este espacio está volcado en esa página nueva, ¿no? Que se creó hace poco tiempo. Me llenas de orgullo. Estamos en vivo con una llamada internacional a el pueblo hermano, hermano de Costa Rica, allá por América Central, viejo. Los ticos. ¿Dónde? Los ticos. Los ticos. Los ticos. A ver, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me dicen? Hola. Escuchamos, a ver, buenas noches. Sí, buenas, ¿me escuchan? Te escuchamos. Israel. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo sí. Escucho. ¿Escucha o escucha usted? Sí. Buenas noches, Israel. Perfecto. ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿todo en orden por dicha? Todo en orden por dicha. En la suya. En la suya. Hola, Israel. Hola, ¿qué tal? Me gusta poder conversar con un hermano que asumió otra, que absorbió otra cultura totalmente distinta y se pueda compartir energías, pero hasta a través de un medio de comunicación, que es lo más difícil que puede existir, creo. Como lindo. La primera vez que hago algo así. Bien. Bienvenido entonces a Salteame. Pongámonos un poquito en contexto para tener un disparador y hablamos de la fiebre mundial. Fiebre mundial. ¿Cómo está el pueblo de Costa Rica hoy? Ilusionado, pienso, ¿no? Hola, buenas noches, Israel, no, Sergio, Lala. Sí, bueno, acá ha sido una locura esto. Bueno. Impensado, creo, ¿no? Años, desde Italia 90, de no pasar a las octavas. Y bueno, se han jalado unos partidos buenísimos de los jugadores de la selección. Impresionante. Buenas noches, Israel. ¿Cómo estás? Aldana te habla. Todo bien. Israel, te voy a hacer una pregunta. Que es algo que me inquieta bastante. ¿Puede ser que se consume mucho capitalismo en Costa Rica? ¿Mucho McDonald's? Mucho McDonald's, pues sí existe. Sí, hay una cierta influencia norteamericana, pero... Mucho yankee, ¿no? Sí, pero más que todo por el turismo. Ajá. Nosotros, bueno, yo en lo personal no voy a McDonald's, no. No consumís. No lo comparto, no me gusta. No consume drogas capitalistas. Capitalistas. Bien. Por favor. Y volviendo al mundial, ustedes, allá los yanquis hinchan mucho por su país, ¿o no se siente mucho eso? Bueno, bueno, no, no mucho, la verdad, aquí, la verdad, Yankees llegan como en cierta temporada del año, cuando se abre la época lluviosa. Israel, no te identificás con los Yankees, así que los Yankees que se vayan a la mierda. Pongamos otras cosas en juego. ¿Qué haces vos allá en Costa Rica? ¿Desde qué lugar nos estás hablando de Costa Rica? ¿Y cómo vos podés confirmar a la audiencia que, claro, bueno, más allá de tu acento no cordobés y sí costarricense? acento cordobés, sí. No, yo soy de aquí, de Tres Ríos, de la provincia de Cartago, el Valle Central, que llaman. Vivo en el puro centro del Istmo. Es como la zona fría del país, vivo entre las montañas. Bien, hermoso lugar. Sí, es precioso. ¿Por qué podemos conocer a Costa Rica? ¿Y qué temperatura hace por el lugar donde vos vivís? Bueno, aquí debe ser ahorita unos 20 grados, tal vez. Oye. 19. Y él habla de frío. Sí, sí. ¿Conoce el frío? Vivo en la montaña. En la costa sí es un poco más caliente. Y la costa limonense, el Atlántico, es la más caliente de todas. Israel, te cuento, acá estamos todos de bufanda y gorro, estamos muertos de frío realmente. Convenceme para que me vaya allá, a Costa Rica. Ah, no, solo tenés que poner Costa Rica ahí en Google y ver algunas imágenes. Y yo creo que... Pero quiero que me convenzas vos, Israel. Que pone Google, te di cuenta. ¿Cómo convencerías vos para que Aldi se vaya a vivir a Costa Rica con vos, ahora? Conmigo. No, le diría que al venir acá se toparía con uno de los lugares más tranquilos del mundo. Aquí no pasa nada, aquí es pura naturaleza, pura paz. La gente es muy tranquila, nadie se mete con nadie. Se está convenciendo, Me estoy convenciendo, pero me había llegado la información que hay muchos yankees y que eso no me convence. Pero bueno, si estás vos ahí, todo puede ser. Y no sé, contame de tu familia. O sea, allá hay cucharita, teniendo en cuenta que es verano todo el año, ¿no? ¿Existe la cucharita? ¿Sabés de qué te estoy hablando? No tengo idea. Mirá, bueno, se pierden algo muy lindo. Porque hace mucho calor. Claro, hace mucho calor, claro. Está pegajosa el baile de la sábana. No me termina de convencer. Quiero más. Aldi quería el cucharita. No cucharita, no. No soy así. No me conoces, Marcelo. Acá, bueno, la teoría del meteorito no es que nos incomode mucho, pero la teoría de que allá van a ser agua en poco tiempo, ¿la tienen presente? De que van a ser agua. Y claro, viste, le va a venir una ola del Atlántico y una ola del Pacífico. Y bueno, vos que estás en la montaña particularmente no, pero Atlantis. El resto de tus aldeanos, sí. Sí, aquí de hecho ya hay zonas en el país detectadas donde ya se pronostica que va a haber terremotos. Ya hay planes de emergencia y todo. Está además porque es una tierra muy volcánica y estamos en medio de... Me parece que alguien ya no quiere ir. Bueno, pero Israel, menos me voy entonces. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero en su casa no pasa nada. Bueno, nuestras intenciones no era reírse del pueblo costarricense que está en peligro de extinción. Por favor, no. Hola, ¿cómo te va? Me llamo Martín. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ricky Martin, ¿aló? No es de ahí, ¿no? Es de Puerto Rico, ¿no? ¿Cómo? ¿Aló? Ricky Martin, ¿es de Puerto Rico o de Costa Rica? Ah, sí, no, es de Puerto Rico, eso es el Caribe, eso es otro... Ah, eso es otro lugar. Otra zona, digamos. Bueno, disculpame. Porque con Puerto Rico todo mal, ¿viste? Puerto Rico viene de golpear a uno de nuestros últimos campeones, Sergio. Maravilla. Sí, hablas por el boxeo, Tommy. Bueno, mal ahí. Retrotráelo, por favor. Te contamos... Bueno, no, seguramente no le interesa. Por eso, no. Es Puerto Rico. Olvidémonos. Sí. ¿Qué tan contento estás con la selección? Acaban de dejar afuera a dos campeones mundiales. Sí, a los que los consideramos nuestros no hermanos de Inglaterra. Nuestros primos. Claro. Sí, entiendo sí. La situación. Los que culturalmente se toman un té. Mirá si no son giles. Bueno. Y a los Tano, bueno, está todo bien. Y a los Tano, que le cabió en cierto modo. Aquí fue una locura. De hecho, nunca se ve nada parecido así. Nunca he visto tanta gente unida, digamos, bloqueando las carreteras y todo el mundo celebrando, dándole la vuelta a la Hispanidad, que es una rotonda de aquí, de la ciudad. El pueblo festejando en la plaza, imagino. Sí, no, todo el país festejando, increíble. Israel, ¿es futbolero allá el país o recién ahora con este mundial se hizo más? Bueno, desde que tengo memoria siempre ha sido futbolero. Ajá. Siempre. Desde la Cobra Huanchope. Aquí le llamamos ir a mejenguear. Una mejenga es un partido de fútbol. Hola, Israel. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tommy te habla. Mira, te quería hacer una pregunta, rompiendo un poco, ¿no?, el tema acá. Sí, me acaban de preguntar por Twitter a ver si las chicas argentinas son más lindas que las de Costa Rica. Bueno, es bastante difícil, pero el asunto es que ustedes son muchos más millones. No tengo entendido cuántos son, pero... Hay más caudal. La estadística... Sí, nosotros somos 4.800.000, por ahí. Ah, o sea, nosotros un montón más. Pero puede ser que tengan más calidad que cantidad allá, ¿o no? Aquí es que hay de todo, es un país multicultural realmente. Hay muchas culturas en una sola región. Y yo no lo veo convencido. De que, claro, no lo veo convencido. No. De... Marcó una realidad que no puedo asumir que son más lindas, pero que somos diferentes. Que... Sí, tuve la oportunidad de estar allá. Con todo respeto. Sí, no. Y sí, salí bastante impresionado, la verdad. Vamos. Vamos con eso. ¿Qué conoce de la Argentina, Israel? ¿Qué conocí? Bueno, conocí Gualeguaychú, la provincia de Entre Ríos. Norte. ¿No te gusta la joda? Sí. Claro. De hecho, fui en verano y a los carnavales del país allá. Se maneja. Creo que nunca había estado un costarricense ahí antes. Cuando decía que era de Costa Rica, la gente no me creía. Israel, hablando de diferencias, ¿no?, entre Argentina y Costa Rica, ¿puede ser que las mujeres y los hombres allá bailen mucho mejor que acá? ¿Que el reggaetón se baile más caliente, digamos? Bueno, aquí el reggaetón no es tan bien visto realmente. Eso de Puerto Rico. Estamos confundidos acá, te das cuenta, Israel, ¿no? Está bueno que nos explique, está muy bien. No se sabe mucho de Costa Rica, la verdad. Lo como que internacionalmente lo generalizan mucho con una sola región y aquí somos bastante diferentes. Está bueno. En cada país. Está bueno porque acá se escucha mucho eso y en realidad capaz que es otra realidad, digamos. Sí. Y uno generaliza mucho. Claro, sí. ¿Y los argentinos cómo estamos vistos, Israel? ¿Los argentinos? Ah, bueno. La verdad. No, se habla, bueno, mis papás, digamos, que tienen más rato acá, me hablaban como que en una época en Costa Rica llegaban porteños y que algunos eran un poco, aquí hicimos jugar de vivos, un poco pesados, tal vez. Decilo que son unos boludos. Un poco pesados, sí, pero cuando estuve allá me di cuenta de lo contrario. Vamos, mi amigo, vamos. Viste el mito. Que nos hacen quedar para el culo todo. Los porteños no hacen quedar mal, viejo. Sí. Asumen su porción de territorio como dueños de su mundo y el resto como su trasero. Bien parado. El interior yo no tenía idea. Allá conocí Entre Ríos, conocí parte de la cordillera de allá, en Bariloche. Más al sur, hasta Esquel llegué. Mi amigo Israel, ¿qué le querés dejar a aquel taxista que está hoy arribando una persona a Playa San Martín? Aquella vieja que... Está volviendo a su casa. Sí, está volviendo a su casa y sabe que tiene que enjuagar el repasador porque si no se va a ensuciar las manos en vez de limpiárselas. O... aquella fábrica de jabón que queda aquí cerca que quiere que su producto te brinde una limpieza intensa. ¿Qué le querés dejar como último mensaje? No, pues que maticen la buena vibra ante todo y que vivan relajados, nada más. Que no le hagan daño a nadie, no le hagan nada a, lo, a la gente, digamos, que no quiera que le hagan a ustedes. Muy interesante, loco. Sí. Muy bien. Bien. Y ojalá le ganen a Grecia, ¿no? Ojalá ganen. No, nosotros vamos para cuartos, es un hecho. Vamos, amigo, vamos aquí mismo. Lo mejor para Costa Rica, para todo el pueblo, hermano. Gracias por atender. Un saludo enorme. Un placer saludar. Y esperamos estar por allá algún día otra vez. Aquí serán bienvenidos. Aguante Salteame. Claro, claro. Si puedo dejar un mensaje, aguante Salteame para todo el pueblo costarricense argentino. Sí, claro. Aguante Salteame. Y aguante. Que lo disfruten. Grande. Pásenla bien, muchachos. Suerte, hermano, buena energía. Gracias, Israel. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, Tomás. Salteame. Mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Salteame. Ahora los jueves. Qué cagada. En el 106.3. Segunda temporada. Sin procurarse, arse, donde han a volver. Aman el amor sin cuestionamiento, siempre queda algo por sentir. No importa si hay que sufrir, es así, y ellos son las fuerzas del amor. Y por ello soy, seré mejor y camino por los pasos que dejaron para mí. Cantando siempre en los puntos cardinales de una noche sin tiempo y sin fe, como trovadores de un dolor que no se ve, ágiles como cuchillos en la carne caliente, seguros como ríos hacia el mar, para desbordarse sin preguntar a dónde van. Que ellos son las fuerzas del amor, y por ellos soy, seré mejor, y camino por los pasos que dejaron para mí. Cuando ellos sienten, son como huracanes, solo hay que dejarlos pasar hasta que se agota su voluntad y estamos en paz. Ellos son como buzos que nadan en los cielos, tienen burbujas en la sangre, van a fondo sin preguntarse si hay que volver. Estamos en vivo aún y estamos con los muchachos de Prepotente. Bienvenidos, buenas noches. Qué bienvenida, viejo. Buenas noches. ¿La vieron ustedes? Hola. ¿La vieron ustedes? Tema propio. Sí, sí, sí. Tema propio de su autoría, eso es buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos, muy bueno el tema. Gracias. Y a ver, preguntarles cómo, quiénes son, cómo, bueno, ha nacido esto, ¿no? Por favor, prepotentes. Presentate vos. Bueno, yo soy Manuel. Y yo soy Martín. Bien. Tincho. David Tinch. Es tu banda. Eso bueno, es un gran avance. Yo soy empleado. No, es así. Bueno, somos una banda que se llama Prepotentes y le pusimos este nombre un poco porque yo no soy muy prepotente, entonces me pareció crear o juntar gente que tuviera esas personalidades musicales y bueno. ¿Qué es no ser prepotente? Mira, ¿qué es? Yo soy un hombre pequeño. No acabar temprano. No. Sí, ponele. No sé qué es, por eso. Prepotente podría ser una palabra que sería un, no sé. ¿Qué es eso? Un poco. Un prepotente no explica. Sí, que es no explica que es el prepotente. No, claro. No te voy a decir. Algo así. ¿Y no prepotente? Y no prepotente sería ser con una especie de condescendiente. Sería contestar. Sí, claro, ponele. Nada, pero igual nosotros le pusimos, digamos, prepotente a la banda como una forma de decir, bueno, queremos salir a tocar con la espada en la mano contra todos los males del mundo. Claro. Así, a cantar nuestras canciones con seguridad. Porque yo por ahí antes hacía música, pero por ahí no estaba tan seguro de lo que hacía. Entonces dije, bueno, basta, tengo 35 años, tengo que ser prepotente. Y salir a cantar mis temas. Me parece y muy los bien. Temas de... Chicos, una gran banda. Bueno, la personal gracias. La conozco y me gusta mucho. Pero además quiero recalcar que, bueno, acá estamos con Tincho Laverne, que es un gran músico. Bueno, Manuel Garzón también, no lo voy a dejar afuera. Por favor, Manuel. Pero, es Tincho, un... contanos un poco qué es lo que haces vos en tu vida. Tenés un taller de música de niños. Sí. Una movida que está muy buena. Contanos un poco cómo es eso, cómo lo desarrollás y lo importante, ¿no? Que, claro. Que es tu función en el mundo. Sí, sí. Bueno, nada, yo iba a la facultad, estudiaba música. Y un día empecé a dar clases porque quería juntar, tener plata, como todo chico jovencito que está queriendo tener sus primeros pesos. Y me fui de lo de mis padres y dije, bueno, me voy a bancar solo. Y bueno, empecé a dar clases de música. Todo esto empezó en el 2002, antes de que saliera la película Jack Black, quiero aclarar. Porque el taller es conocido como taller de rock y todo el tiempo me descansan con eso y ya, bueno, ya fue. Claro, como que sos el... No, sí, sí. Soy gordito, riesgos. Pero no... No soy Jack Black. Tomó los riegos y sacó... No, ni en pedo, no. Bueno, la cosa fue así, empezamos... ¿Un colegio privado toca rock and roll? Claro, exactamente. Bueno, yo trabajaba en docencia en colegios privados, católicos. Bueno, y un día dije, bueno, voy a empezar a dar clase en casa. Y como yo había estudiado también en otros lados y no me convencía la forma de cómo se enseñaba, no me convencía. Quería por ahí ser más pragmático. O sea, ir a los bifes. Entonces un día... Tenía un grupito de chicos, 3-4 chicos, y le digo, chicos, vamos a tocar. Entonces tenía un par de instrumentos, ellos trajeron los de ellos, y empezamos a armar temas de los que estábamos haciendo. Ponele, me acuerdo que el primer tema creo que habrá sido Ángel de la Soledad, de Los Redonditos, sí, ¿lo tienen? Temas. Bueno, empezamos con ese tema, por ejemplo. Y después los chicos en esa época, ¿qué les gustaba a los niños en el 2000? Hacíamos un tema de Daddy Yankee, me acuerdo. Bandana. No, bandana no, de Daddy Yankee hacíamos... Ese, ven y sal a mi dolor. Pero de avanzada. Tenés la toma de este amor. Que estaba buenísimo, que tenía una parte que dice: Aventura, naina, para que tú vuelves. Bueno, hacíamos temas de todos los gustos. Y bueno, entonces, como que funcionó, los chicos se entusiasmaron y yo empecé a deducir que con la existencia de la PlayStation y las redes sociales, nadie iba a estudiar nada. ¿Entendés? Sí. O sea, entonces... Y los pibes jóvenes, niños, no estudiaban. Entonces yo cuando los empecé a pinchar con... Che, vamos a tocar, vamos a tocar. No, bueno, ya sé. Pero ya había en la ¿Empezaste Play, ya a pinchar claro. menores de edad? Claro. Y bueno, entonces... Así empezó, estábamos felices. Pero en un momento cayó una generación de chicos que sí, estos sí te eran, ¿viste? Rock and roll. Claro, o sea, yo tenía... Eran pibes como muy histriónicos, con padres que eran artistas, que los estimulaban. Y los pibes eran así. Había que sostener esa personalidad de los chiquitos que venían con todo. Las tenían todas, eran completitos, ¿viste? Había alguno que ponerle había repetido como 4 veces. Son pibes que... Pero rock and roll, y querían claro. tocar. Entonces se ve que con eso ellos encontraron su lugar en el mundo. Y bueno, y así, después pibes fue el boca en boca. Alfabetizarlos era incorrecto. O sea, que había que buscar de su... El rock creo que lo salvó. Otro lado, No, bueno, la cosa es que se armó un grupito muy lindo. Y bueno, y han pasado ya. Lo que pasa es que lo venimos teniendo muy por abajo porque hemos tenido algún par de problemas con la Municipalidad de La Plata. Porque cuando medio se, una par de veces salimos a tocar a algunos lugares. ¿Puedo hablar mal de la Municipalidad acá en este programa? Son troscos, ¿no? Ah, bueno, entonces... No, somos independientes de pensamiento. Bueno, no importa. Pero si nos querés adjudicar como no, trosco... No, no, por favor, no, no, no. Bueno, la cosa es que la Municipalidad me empezaron a decir para que fuera allá. ¿Por qué les interesaba? Habíamos salido a tocar acá al Parque Saavedra. Y bueno, yo les dije que no me interesaba, no sé. Y bueno, después me empezaron a decir, dale, vos tenés que tener... No, bueno, no se dio. Y medio por una cosa para que no nos hincharan, porque ya teníamos muchos chicos, muchos alumnos. Y un par de veces me tiraron, nada, pero eso no es un taller, es una escuela. Y bueno, pagás impuestos, no pagás nada. Y ya como que ahí medio me asusté y dije, no, ya fue. Entonces empezamos a tenerlo muy por abajo. Underground. Pero viste, cada vez que tocamos, imagínate, ahora somos casi 40 y pico de pibes, van los padres de todo, cada vez que tocamos llenamos. Yo nunca me fui a ver tanta gente tocar, así que imagínate. Creo que los pibes tocan para un montón. La última vez toqué éramos 100 y pico, no sé. Está buenísimo y los pibes se comen el viaje. El rock. Viejo, súper interesante. Sí, vayan a verlo igual, no los quiero ¿Podemos ponerlo en común? Porque allá están las chicas de la Menezunda. Sí. Y bueno, y ellas están buscando. Pero no son reciclables los chicos. Claro, ah, bueno, no te creas, es un espacio de arte, bien, Ale. Sí, sí. Son reciclables los chicos, además, porque vos el día que se haga más grandecito y no te sirva más como fiscalizar ahí tu escuela, lo vas a reciclar y vas a traer nuevo. No, pero los chicos hacen su camino, yo no los produzco, digamos. Bueno, Manuel es un... Yo fui alumno de él. No, no tenías que decir es eso. Un believer de Tincho, ¿cómo antes, sería? Antes de la es un teenager. Antes de esta época, claro. Es un one Tinchator. Bueno, no, la escuela antes es linda. O sea, es linda, es divertida. Lo que por ahí van a... Yo soy de la época que estamos en un altillo. Claro, sí, estábamos... No, sí, cuando el profe pasamos. Todavía se la ponía. Sí, claro, sí, sí, no, y Saúl también. No, igual me encantaría que vayan, los invito. El 16 de agosto vamos a estar tocando en el Centro Cultural Azul Lunala, que me confirmaron hoy, así que gracias Azul Lunala. La primicia. Y vayan, el Facebook. Vayan a verlo. La primicia. No lo hicimos todavía, lo vamos a hacer pronto, pero... Pero bueno, si ponen prepotentes que lo colgamos en la página de Salteame. Sí, gracias, ahí gracias. Van a encontrar a ti. Bueno, nada. Y bueno, no, el taller de rock es algo que la verdad que a mí... Yo ya no... Soy como un coordinador de Bariloche para ver. No me dan ni bola, eso no me viene. Bien, bien, pero loco, ver unos pibes tocar rock and roll, súper interesante, y ahí está la fecha. Así es. Muchachos, nos acomodamos, cortina, y están en vivo, prepotentes. Dale. Hace tiempo que te miro, gorrión, solo quiero saber por qué vuelas hoy. Quizás sea por lo mismo que ayer y no tenga por qué preguntártelo. ¿Por qué picas ese suelo que es tan duro, persistente como para atravesarlo? Te arrojamos lo peor de nuestro mundo y lo tomas como si fuera un regalo. Hoy me siento tan lleno de vos que en tu vuelo voy cortando el viento. Me